Quisiera decir te amo, pero no puedo, pero no puedo. Quisiera abrir mi corazón, decirte palabras de amor, pero no puedo, pero no puedo. Así como tú.